este domingo en Redamos, a Kiko Veneno y más. Hoy domingo 22 de marzo de 2015 os vamos a poner, para dar la bienvenida a la primavera, el nuevo proyecto del genial Kiko Veneno. Se llama El Pimiento Indomable, es música junto al uruguayo Martín Buscaglia. Y bueno, ayer tocó en Zaragoza en el Centro Cívico Delicias, nos encantó el concierto y nos gustó mucho también la entrevista que le hicimos a Kiko y a Martín y que os pondremos en la recta final de esta enredadera. Hoy abriremos un amplio espacio en la enredadera para las alternativas económicas, porque sabemos que hay otras formas de producir, de consumir, de relacionarnos, y queremos darles voz. Tenemos por aquí a Javi, zaragozano que lleva un tiempo por Italia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos va a presentar varios proyectos interesantes. Caicochi Terra Sociale, del movimiento Genuino Clandestino, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, han ocupado una infraestructura rural abandonada para devolverla a la vida. En torno a eso hablaremos un poco, a ver, de cómo vemos las iniciativas hacia la autogestión por ahí, por Italia. También va a venir Nacho Nachuki, con motivo del primer aniversario de la moneda social Ebro, aquí en Zaragoza, que van a celebrar el domingo 28 de marzo en Las Armas. Bueno, Nacho forma parte de la Cooperativa Integral Aragonesa, ha venido varias veces a la enredadera y nos va a contar cómo funciona este intercambio comunal. También tenemos por aquí a David, parte de la Ecorred Aragón, que aglutina a consumidores y productores agroecológicos aragoneses y cercanos, y quien nos va a poner al día de cómo evoluciona esta red, que celebró una jornada de trabajo hace unos días. Buenas noches. Y también tenemos por aquí a Pum en un día muy especial. Buenas noches. Pum, hoy es tu cumple. Este mundo te conoce desde fagüe unas cuantas añadas. Y todos que con tu hicemos, mincharemos esta tarta. Bufa, bufa, bufa esas velas. Bufa, bufa, búfalas ya. Tienes prestas y esas orellas. Taco a plegues de bufa. ¡Bien! Muchas gracias. Pues hoy Pum va a dinamizar una gitanjáfora poética sobre Rosalía de Castro. También vendrá por aquí el paseante Paco Iturbe, quien hoy nos va a acercar al equinoccio de primavera. Un paseo estelar con el sol. Y tendremos una sorpresa musical. Va a venir Cuervo Ingenuo. No sabemos muy bien quién es, pero va a tocar en vivo un poema musicado de Gloria Fuertes. Ahí queda. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos todos los domingos en Radio Topo de 9 a 11 de la noche. Nos puedes sintonizar en el 101.8 del FM en Zaragoza o por el streaming de Radio Topo. También puedes conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de las 21 radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Para seguir todos los diales de esta radio, sus webs y demás, tienes todos los enlaces en nuestro blog, en la columna de la derecha, donde además cada lunes te puedes descargar y escuchar La Enredadera de la Semana. Entra en laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres intervenir en directo en La Enredadera, puedes llamarnos en estas dos horas de radio al 976-29-1398. Aquí en directo en los controles está Nacho y Patti en las redes sociales. Ahora estamos sobre todo interactuando en el Twitter, @laenredadera, y en la página de La Enredadera Radio Topo. Durante la semana te invitamos a que visites el blog y además que nos escribas al correo electrónico laenredadera@no50.org. Hoy hemos comenzado el viaje musical de cada domingo en La Enredadera, cortesía de José Santa Inés, en Lyon, en el estado francés, con Le Peuple de l'Herbe, una super banda que lleva desde 1997 enredando hip hop con jazz, electrónica, dub, drum and bass, y que acaba de presentar su último disco en 2014. Se llama Secret Satella, del que hemos escuchado dos canciones, Ginny Bo y La Fête Continue. La fiesta continúa. Y vamos a cambiar de tercio musical y como gitanjáfora hoy nos va a llevar hasta Galiza, la Pum, vamos a abrir boca escuchando a Chotocoeu, no sé si lo he pronunciado bien. Es un grupo de A Coruña que en 2014 editó su único disco del mismo nombre, Chotocoeu. Y bueno, ya veréis, energía, fiesta y alegría en directo. Os vamos a pinchar una canción, a ver si la encuentro, que se llama Alibaba. A ver si la encuentro. Aquí está. We'll be right back. son banqueros, son políticos, son empresas desarmadas, monigotes con corbata, altas esferas que manejan el poder. Son banqueros, son políticos, son empresas desarmadas, monigotes con corbata, altas esferas que manejan el poder. El poder, el poder, el poder, yo pido el poder. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Buenas noches, Pum. Buenas noches. ¿Qué tal llevas el cumpleaños? Pues lo llevo estupendamente. Encima llego aquí y me empezáis a cantar todos. Pues vamos, o sea, ya me habéis dejado. Digo, ¿yo de qué iba a hablar? ¿De qué iba a hablar? Para los que nos escuchan fuera de Aragón, lo que hemos cantado es el Bufa Bufa, que es el cumpleaños feliz, cortesía de la orquestina El Favirol. Sopla, sopla las velas. Hoy no hay tarta, pero como si lo hubiera. Hoy no hay tarta, pero bueno, sí, pero labra, labra. Y para celebrar esta gitanjáfora tan especial, Pum, ¿de quién nos quieres hablar pues hoy? Pues mira, hoy os voy a hablar de Rosalía de Castro. Llevo ya mucho tiempo diciendo, tengo que hacer una gitanjáfora de esta mujer. Y aunque habíamos dicho que esta temporada pues se iba a hablar de escritoras un poco más contemporáneas, que también, pues no sé, como hace poco se celebró el aniversario de su nacimiento, el 178 aniversario, quiero recordar, pues dije, ¿por qué no? Porque esta escritora gallega del siglo XIX, pues no sé, es que yo creo que todavía está muy de actualidad, esa poesía melancólica y esa reivindicación feminista que ella tenía también. Ahora hablaremos un poquito más. Y es que representó muy bien la realidad de su época, esa realidad de las mujeres en la sombra. Que esas mujeres eran mucho más de lo que les permitían ser, que porque eran brillantes, eran combativas, eran librepensadoras. Y ella lo representó muy bien. En el prólogo de su libro La hija del mar, ella misma escribió: todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Bueno, pues le damos. Le damos. Oye, Gitanjáfora, Rosalía de Castro. Y bueno, os traigo de fondo a Luz Casal y el otro que he traído, Nacho, me lo... Luar Danubre. Y bueno, son poemas de Rosalía de Castro musicados. Hay muchos más por ahí por la red. Yo os he traído estos dos, que son los que más me gustan. Y bueno, espero que los disfrutéis. Y mientras los tenemos de fondo, pues vamos a ir hablando un poquito de esta mujer tan maravillosa. Rosalía de Castro demostró que la mujer también siente y padece, que las mujeres podían protestar, sentir deseo sexual, quejarse de lo que les faltaba y de lo que les habían arrebatado, y no contentarse con formar una familia y callar para siempre. Negra sombra, que más sombra. Qué voz tan bonita tiene esta mujer, ¿verdad? Bueno, Rosalía escribió tanto en gallego como en castellano, luego hablaremos de la parte del gallego que es muy importante, y supo expresar, yo creo que con una belleza extraordinaria, su pensamiento crítico, porque ella era muy crítica, con la sociedad que la rodeaba y también la lucha por los avances sociales en aquella sociedad que pues, eran tan pobres y tenían tantísimos problemas. Es una de las autoras más desconocida a nivel humano e intelectual, siendo que su obra es una de las de mayor proyección internacional. Y durante mucho tiempo se ocultaron los escasos documentos que se tenían sobre su vida, lo cual favoreció que se tejiese una leyenda en torno a ella que de verdad no la favoreció demasiado. Si cantan es ti que canta. A Rosalía se la considera una escritora indispensable en el panorama literario del siglo XIX y representa junto a Eduardo Pondal y Curros Enríquez una de las figuras emblemáticas de lo que se llamó el resurdimento gallego. Resurdimento, no sé cómo se pronuncia, que me perdonen los gallegos. Se supone que yo debería saber pronunciarlo porque tengo antecedentes gallegos, pero no sé hablar en gallego, ya lo siento. Y bueno, no solo porque sus cantares gallegos sean entendidos como una de las grandes y de las la primera gran obra literaria escrita en lengua gallega contemporánea, sino porque acabó convertida también como en una especie de símbolo para el pueblo gallego, se la sacralizó un poco a esta mujer. Además, también se la considera junto con Gustavo Adolfo Bécquer la precursora de la poesía española moderna. Y bueno, se atrevió a escribir en gallego en el siglo XIX, una cosa que no era nada fácil. ¿Por qué? Porque la lengua gallega había quedado reducida a una especie como de mero dialecto, era despreciada, era desprestigiada y toda la tradición escrita había sido perdida, se había perdido todo eso. Entonces, era necesario como empezar de cero y muy pocos se atrevían a empezar de cero, ya que el castellano era en ese momento la lengua de la cultura y ocuparse del gallego era como una especie de motivo de desprestigio social. Y ella cogió y le dio prestigio al gallego al usarlo en su obra Cantares Gallegos, que luego hablaremos de ella, y además afianzó también el renacer cultural de esa lengua. No ha cambiado tanto, ¿eh? En dos siglos no, el tema de las lenguas minoritarias. No ha cambiado nada. Además, es que quería contarlo también precisamente por eso, porque es que creo que a todos aquí nos suena toda esta historia. Ella utilizó como base para escribir sus cantares gallegos las hablas de dos comarcas, las comarcas que están bañadas por el Sar y por el Ulla, son dos ríos de ahí, y se atrevió incluso con los vulgarismos y los hipergalleguismos que tan criticados eran, porque claro, eran propios del pueblo bajo, de los campesinos, de los artesanos. Y ella escribió que le interesaba más la vivacidad que la pureza de la lengua, que lo que quería era poner su mayor cuidado en reproducir el verdadero espíritu del pueblo gallego. En todo estás, en ti es todo. Y ¿quién era esta mujer aparte de todo esto que hemos contado? ¿Quién fue? ¿Dónde nació? ¿Qué pasó con ella? Bueno, pues esta señora nació en Santiago de Compostela un 24 de febrero de 1837 y falleció en Padrón un 15 de julio de 1885 con tan solo 48 años, la verdad que falleció bastante joven. Y su nacimiento fue considerado vergonzoso e ilegítimo porque implicaba a dos clases sociales muy distintas. En la partida de nacimiento se la declaró hija de padres incógnitos. Su madre era hija de un hidalgo y su padre era sacerdote. Se libró por muy poquito de entrar en la inclusa, pero se hizo cargo de ella su madrina, la que fue su madrina, que era una sirvienta de su madre. Y bueno, para mantener sin mancha la honra de la señorita del Pazo de Arretén, que esa era su mamá, pues pasó al cuidado de sus tías paternas, las hermanas de su padre sacerdote, hasta los 8 años. Y vivió en una aldea, que se llamaba Castro de Ortoño, donde tuvo contacto y conocimiento y vivencia del mundo rural, de la lengua, de las costumbres, de las creencias, los cántares o cantigas que se dicen en gallego, que tanto influyeron luego en sus cantares gallegos. Su madre decidió hacerse cargo de ella y reconocerla en aquel entonces, ¿no?, cuando tenía más o menos 8 años. Entonces se la llevó a vivir a Padrón y luego a Santiago de Compostela, donde pasó su juventud. Y en su juventud alternó con los miembros del Liceo de Juventud de ahí de Santiago y del que formaron parte los que serían la plana mayor de este romanticismo y resurdimiento gallego que hemos hablado, y que eran Aurelio Aguirre, Eduardo Podal, Luis Rodríguez, Alfredo Vicenti y tantos otros. Una cosa que me gustaría comentar y que, bueno, no suele aparecer mucho cuando se habla de esta mujer, es que el invierno de 1853, que ella estaba en Santiago de Compostela, fue un año de un hambre terrible en Galicia, y esto marcó mucho a Rosalía como persona y también marcó mucho su obra. Se trasladó a Madrid en el año 1856... y aunque no se conocen bien los motivos, se baraja que tuvo mucho que ver el escándalo que se desencadenó a raíz del banquete de Conso, que no sé si sabéis lo que es. No. Bueno, pues el banquete de Conso resulta que era una especie como de confraternización entre agricultores, artesanos y estudiantes. Los estudiantes de una clase social superior eran los que servían en la cena un poco pues para demostrar que eran iguales a los otros, y era un poco también una especie como de tributo, ¿no?, al trabajo de esta gente. Y se montó una, pero muy, muy gorda. Así que, bueno, se baraja pues esa posibilidad, ¿no?, que todo el tema este del banquete de Conso fuera uno de los motivos, o el motivo por el cual pues Rosalía se acabó marchando a Madrid. Y bueno, y en Madrid, un año después de llegar, aparecería su primer libro de poemas, que es muy desconocido y que se titula Flor. Y también conoció y se casó con Manuel Murguía, su marido, que fue quien la animó en su quehacer literario y siendo también el responsable de la publicación de los cantares gallegos. Perdón. Su marido no le escatimó ni apoyo social ni intelectual en una época en la que ser mujer era considerado casi como una especie de minusvalía. Bueno, tuvo 7 hijos y los últimos 14 años de su vida no salió de Galicia. Volvió a Galicia y no salió de allí. Su vida estuvo al borde de la muerte muchísimas veces porque tenía una salud muy frágil. Y bueno, la muerte de sus 2 hijos, fallecieron 2 hijos pequeños suyos, mientras estaba embarazada de una niña que por desgracia nació muerta, uno de sus hijos con tan solo 1 año y medio de edad, tuvo un accidente, se cayó de una mesa y también falleció. Y encima ella pues estaba enferma, tenía cáncer de útero, y aquello, pues todo esto junto, pues terminó de desencadenar una muerte prematura. Antes de morir, encargó a sus hijos mayores que quemasen los trabajos literarios que ella los había ordenado y reunido y que dejaba sin publicar. Entonces les ordenó que los quemaran. Y bueno, tengo que decir que esto sale bastante en su obra, si queréis leerla. Aviso que leer a Rosalía de Castro no es divertido, ¿vale? O sea, es una poesía dura, es una poesía muchas veces muy intimista y habla de cosas duras. Y además, el mar para ella fue una perenne tentación de suicidio. Escribió 5 libros de poemas, 4 novelas largas, prosas, narraciones, artículos, pero sus 3 obras clave fueron 3 poemarios, Cantares gallegos, que ya hemos hablado de él, en 1863, tenía tan solo 26 años cuando lo publicó, Follas novas, Hojas nuevas, que lo publicó en 1880, habían pasado 17 años desde que publicó Cantares gallegos, y En las orillas del Sar en 1884. Los 2 primeros los publicó, los escribió en gallego, y este último, En las orillas del Sar, en castellano. Cantares gallego representa un cante colectivo, sirvió un poco de espejo para dignificar a la comunidad gallega y fue útil para proseguir con el trabajo que había iniciado ya tímidamente un pontevedrés, Joan Manuel Pintos, con su obra A gaita gallega. Tenemos que decir que aunque Rosalía fue la primera que se conoció por su obra Cantares gallegos, el trabajo de intentar relanzar un poquito y de volver un poco más conocida la lengua gallega ya había comenzado por otras gentes. Cantares gallegos tiene una estructura circular. Empieza con la voz de una mujer joven a quien invitan a cantar y acaba con esa misma voz que se disculpa por su falta de habilidad para cantar las bellezas de Galicia. Y bueno, tiene 4 temáticas distintas estos cantares gallegos. Tiene la temática costumbrista, que nos habla de creencias, de romerías, de devociones, de personajes de la cultura popular gallega. Pero nos habla también de la temática social, de la emigración, del abandono de Galicia, de la explotación de los gallegos en tierras extranjeras. Nos habla de amor y nos habla también de forma intimista. O sea, nos encontramos con la propia voz de Rosalía expresando sus pensamientos. En Follas novas, que fue su 2º y su 2º libro en gallego, se ha calificado como la obra más rica y profunda de Rosalía de Castro. Aquí hace una especie de transición entre la poesía colectiva de los cantares gallegos y lo que luego sería un radical intimismo que nos encontraremos en las orillas del Sar. Destaca sobre todo en este libro, quiero destacar, la denuncia que hace de la marginación de las mujeres, de los niños huérfanos y de los campesinos. Aquí nos encontramos mucho el sentido de la existencia, la soledad y sobre todo que no existen valores eternos ni verdades absolutas. Fue muy criticada por esta obra porque, digamos que cuestionaba mucho la religión. Y en las orillas del Sar, pues ahí nos encontramos un tono más trágico. Encaja con las duras circunstancias que rodearon los últimos años de su vida y es muy subjetivo, muy interno, muy íntimo. Está preñado de pesimismo. Él es como una especie de elegía de la felicidad perdida, de la dicha añorada, de la tierra lejana, de los seres idos, del paso del tiempo, de la muerte venidera e incluso de la negación religiosa otra vez. Y bueno, aquí abandonó radicalmente la lengua gallega, no está muy claro por qué la abandonó, pero sí que sabemos que sus cantares gallegos se cantaban como anónimos, nadie se los quería reconocer, que apedrearon una imprenta lucense que se llamaba la imprenta de Soto Freire para impedir que apareciese un cuadro de las costumbres galegas que ya pues estaba un poco metida ahí en el proyecto y porque además fue muy atacada por los críticos de la época porque ella escribía en periódicos y resulta que escribió un artículo un poco protestando contra una costumbre gallega que no sé si conoceréis que se llama la prostitución hospitalaria. No sé si habéis oído hablar de ello, pero en algunos puntos de la costa gallega cuando llegaba un marino que había estado mucho tiempo en la mar, era tradición ofrecerle a una de las mujeres de la casa. Y ella escribió diciendo que aquello no estaba nada bien y se le echaron encima. La valoración de esta mujer empezó tras su muerte, porque durante toda su vida fue permanentemente menospreciada y marginada por ser mujer. Y bueno, sus defensores, por suerte, fueron Azorín, Unamuno, Juan Ramón Jiménez. También tuvo detractores, porque el señor Valle Inclán la puso a caldo. Y ya para terminar, decir que hay un montón de reconocimientos a la obra y a la vida de esta mujer y sobre todo al papel que jugó como feminista, como defensora de los marginados, de los pobres, de los huérfanos, de los campesinos, de la gente trabajadora, ¿no? Y nos podemos encontrar con centros de educación que llevan su nombre, calles, parques, plazas, bibliotecas, coros, incluso un vino, monumentos e incluso apareció su imagen en un billete de 500 pesetas. tras charlar de Rosalía de Castro, pum, hoy nos traes unos versos. Sí, nada, unos poquitos versitos que se me han ocurrido, porque claro, tanto leer poesía, tanto leer a esta mujer, es, bueno, quería también un poco como Rosalía de Castro, pues nos deja así a todos un poco como tristes, ¿no?, por todos los temas que trataba, pues he querido escribir algo un poquito más alegre para acabar así con un poquito de más buen rollo. Bueno, pues lo que Pum llama un nada, nosotros lo presentamos como un algo de Pum, una creación literaria. Donde los árboles cantan, encontré el destello que faltaba a mi blancura para irrumpir en tu fuego. La cúpula terrena con que cubrir los surcos que grabase en mí tu deseo. La fruta dulce, saciante, que compartir juntos, antes y después y siempre. Donde los árboles cantan, sonreí y abandoné mi miedo. Robé al viento su desnudez y supe cómo amarte. Estupendísimo, Pum. Pues muchas gracias por venir a celebrar tu cumpleaños hoy en la radio. Gracias a vosotros por la canción, por el tiempo, por el espacio. Y nada, pues yo ya os dejo, que tenéis además un montón de cosas interesantes aquí ahora. Y nada, pues nos vemos en las calles, en los bares o donde sea, y que paséis una semana estupendísima. Igualmente, que acabes muy bien el día, Pum, un beso. Chao. Bueno, La Corrica es una marcha reivindicativa en apoyo a la euskera, que se realiza corriendo por toda Euskal Herria. Su promotor es la Asociación de Euskaltegis, las Academias de Euskera, la Alfabetatze Euskalduntze Kornakundea, no sé si lo he dicho bien, la AEK, vamos, y se suele celebrar cada 2 años. Este año están corriendo ahora mismo entre Urepel y en Iparralde hasta Bilbo, del 19 al 29 de marzo, y van noche y día corriendo, o sea, las 24 horas, y van pasándose un testigo de mano en mano y de pueblo en pueblo sin detenerse en ningún momento. Pues bueno, es una iniciativa súper maja para defender la lengua vasca, y vamos a escuchar la canción que hacen cada año, un poco pues en tributo a La Corrica. En este caso es la canción de la 19ª Corrica. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria. Handikan baitu korrika kasi era berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen, eta gure mintza eraz denok arro gagozen. Gure peletik Bilbora lekukoa gidatzen. Izakatea etengabe oro glaster guazen. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldun den guztiak burua altxa beza. Morenean ikusteko euskaldun on hizkuntza. Korrikasale guztiek hautxe eskatzen dute. Nola zabaldua dagon presia bezate. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gogoa konpli dezala euskal jendarteak. Euskaldun bihurtuz datozen urteak. 10 egun eta gau eskorrikata euskara. Euskaldunei eskerrak bizturik sugarra. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi. Hizkuntza eta herria bere xez doatzi, berek nahi daukute konpreniarazi. Bata bertzea gabe ez daizkela bizi. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Gure peletik Bilbora abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Un, dos, tres, y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Y como os contábamos, hoy abrimos en La Enredadera un amplio espacio sobre alternativas económicas, porque sabemos que hay otras formas de producir, consumir y relacionarnos, y hoy queríamos darles voz. Hemos invitado a Javi, buenas noches. Hola, buenas Javi noches. Es zaragozano, pero que lleva varios años viviendo en Italia y nos va a presentar algunos proyectos en torno a la autogestión por allí, por tierras italianas. También tenemos a David, buenas noches. Buenas noches. Participante en varios grupos de consumo y en la Ecored Aragón. Y agricultor también, hay que decirlo. Y Nacho, que es una de las personas de la Cooperativa Integral Aragonesa, que ha estado varias veces por aquí también. Hola, buenas noches. Y en este caso para celebrar el primer aniversario de la moneda social Ebro. Así es. La zaragozana. Venga, si os parece, vamos a empezar con Javi, aunque os invito a establecer un coloquio, ¿vale? Si surge. Cuéntanos, Javi, tú que llevas ya varios tiempos en Italia y has contactado con algunos movimientos sociales de los que formas parte, vamos a empezar contando qué es el movimiento Genuino Clandestino. Pues Genuino Clandestino es un movimiento que nace en 2010, a finales de 2010, en torno a un manifiesto a favor de la vuelta a la tierra y desde la tierra pues la revolución, conservación de semillas antiguas, patrimonio genético, la revalorización del trabajo de agricultor y entonces a partir de 2010 pues empieza a crecer, siempre por abajo. Es un movimiento que nace siempre de la base, son ecoredes que se unen en una coordinadora nacional, pero son asociaciones locales o asociaciones que se unen en un territorio muy pequeño, una ecored, y lo que intentan es pues promover mercados agroecológicos desde abajo, sin intervenir con las instituciones, y por otro lado lo que intentan es crear un tipo de agricultura menos burocratizada. Entonces han llevado a cabo unas campañas de autocertificación, certificación compartida, porque es un movimiento agroecológico, pero de base. Por lo tanto, lo que hacen es pasar un poco de toda la burocracia que tiene también la ecología a nivel de agricultura, ¿no? Para la gente que igual no está tan avanzada por comprender conceptos, ¿vale? La agricultura ecológica, pues digamos que ya hay un consenso en el no uso, digamos, de forma muy simple, de venenos químicos, ¿vale? Tóxicos, y la agroecología, digamos, que profundiza todavía más en ese concepto, no solamente de cultivar con mimo la tierra, sino además pues intentar vender cerca, intentar fomentar un comercio justo, otro tipo de relaciones éticas y demás. Y en torno a eso, además, digamos que hay en muchos países una serie de certificados, ¿no?, que te ponen un sello institucional o privado para legitimar que tu producción es efectivamente ecológica, y en este caso, como bien os decías, Javi, son, digamos, certificados que vienen de la gente, ¿no? Es la propia gente. Los propios consumidores junto a los productores se ponen de acuerdo, van a ver los campos, ven las formas de cultivar, y de esta manera hay un control directo del consumidor sobre el producto que está consumiendo, en este caso productos agroecológicos. Si no he entendido mal, el movimiento Genuino Clandestino está por toda Italia. Como en casi todos los movimientos sociales en Italia, están muy generalizados en el centro y en el norte, y un poquito menos en el sur. Y en ese contexto ha nacido también el Caicochi Terra Sociale. Sí. Dinos, ¿qué es esto? Pues hace el tema de los bienes comunes, empezó a trabajarse en el 2010 en Italia, referente sobre todo al agua, poco a poco Genuino Clandestino ha llevado este objetivo sobre la soberanía en la tierra, Entonces han nacido varias experiencias, en este caso dos, una en Caicocci, como decías tú, otra cerca de Florencia, en Mondeggi. Son tierras públicas, de titularidad pública. Caicocci pertenece a la región Umbria, que es donde está Asís, donde está San Francisco. Mondeggi pertenece a la provincia, a la Diputación Provincial, y son tierras que en estos momentos de crisis lo que intentan hacer las instituciones es hacer caja, vender o alquilar. Entonces, desde abajo se reivindica un uso público de la tierra pública, y que esta tierra, normalmente tierra en la que se ha invertido también dinero, pues para reestructurar infraestructuras o para poner a punto ciertas cosas, pues en el momento que ya está perfecto, estas tierras lo que se intenta es venderlas. Entonces, desde Caicocci, lo que se hace es, nació hace un año la ocupación de un presidio de la tierra, y en estos momentos pues ahí están luchando y poquita gente, pero bueno. Oye, Javi, ¿y a ti qué te ha llevado hasta allá, hasta establecerte Italia, allí en Italia? Pues a mí me llevó un Erasmus hace ya 10 años ya. 10 años, entonces en los últimos 10 años me he pegado 7 años en Italia, a caballo entre Italia y Zaragoza. Terminé los estudios allí, soy licenciado en arqueología, y ya la vida te lleva allí, los amores y esas cosas, entonces ahora mismo estoy en Italia. ¿Y cómo ves en general el percal, ¿no? Desde tus ojos de persona activa, ¿no? En luchas populares, ¿cómo ves que está un poco la sociedad y los movimientos sociales italianos? Bueno, como siempre pasa, hay dos cosas: la que es la pública, la que se ve, la de los medios de comunicación, que parece que Italia es solo Renzi, solo la política y eso. Y luego también está, pues por otro lado, la Italia submarina, ¿no? La Italia que se mueve por debajo del radar de los medios de comunicación, que es muy efervescente, que el tema de los bienes comunes lo están trabajando mucho. Y bueno, hace unos años sí que tenían varios temas que eran una vanguardia respecto a otras zonas de Europa. En este caso, hoy quizás ya se han equilibrado más las cosas. Desde el 15M aquí en España pues hubo una efervescencia, algunos temas que llevan muchos años sin tocarse pues se han empezado a tocar. Pero veo un momento bastante interesante desde el punto de vista de las oportunidades que pueden surgir. En movimientos como el Genuino Clandestino, iniciativas como el Caicocci y Terra Sociale, Javi, ¿cuáles objetivos tienen, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativas, digamos, que están teniendo un punch, pues un seguimiento más claro? Sí, con todo más mejor de Caicocci, que es el que conozco mejor. Caicocci en estos momentos, por desgracia, hay poca gente, y ahora en abril, a final de abril, me iré a vivir allí con ellos. El objetivo que tienen es cómo una tierra que es pública puede tener utilidad pública. O sea, están un poco imaginándose cómo podría convertirse una gestión de esa tierra que tenga una recaída en el público. Entonces, una de las iniciativas que están haciendo en estos momentos Caicocci para autofinanciarse es: la producción de verduras que hay del huerto se vende a libre oferta, o sea, a cambio de la voluntad. Es una manera de hacer que tierra que es pública, que está trabajada por gente que podría hacer un uso privado de esa tierra, pues que se revierta en la comunidad, en la ciudad que está cerca de Caicocci, que es Umbertide. Y entiendo que ese tipo de proyectos, en este caso autogestionados y de ocupación, se encuentran también con muchas dificultades. ¿Cuáles serían las más acuciantes? Pues la primera, que no hay ni luz ni agua potable, partiendo ya de esa, que es bastante. Luego también se entran en dinámicas de los partidos locales, que intentan aprovecharse de estos movimientos que muchas veces son espontáneos. Y luego también, bueno, están los problemas burocráticos. En estos momentos Caicocci tiene un juicio pendiente contra 3 personas y dentro de un mes o dos habrá una resolución. También coincide que van a cambiar, hay elecciones regionales, entonces se intentará aprovechar este cambio de gobierno para estar allí el máximo tiempo posible y sobre todo intentarles joderles la venta con la ocupación. Y Javi, después de varios años por Italia, vuelves a Aragón, ¿y cómo ves la situación por aquí? Pues noto aquí una efervescencia, como decía antes, bastante grande. O sea, de hecho, hace tiempo que no votaba y en mayo me apetece bastante volver, por cómo están las condiciones. Bien, bien, con bastante optimismo veo las cosas. Bueno, Si os parece, como hoy estamos hablando de autogestión, en la enredadera vamos a seguir charlando con Nacho y con David, también con Javi. Si quieres seguir interviniendo, os vamos a poner una canción que nos ha preparado Jorge Santaines de la banda madrileña Sin Dios, esta banda anarquista, hoy con un eurodiputado de Izquierda Unida, Couso, que es el batería de esta banda. Esta canción es de su disco Recortes de Libertad del año 2005, Sin Dios, autogestión. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Venga, aquí seguimos con Javi, con David y con Nacho. Si os parece, vamos a celebrar el primer aniversario de la moneda social Ebro, que se va a celebrar el próximo domingo 28 de marzo en Las Armas de Zaragoza. Y para ello ha venido Nacho de la Cooperativa Integral Aragonesa, que nos va a contar cómo funciona este intercambio comunal. Bueno, Nacho, en primer lugar, yo creo que en la enredadera ya hemos hablado de la moneda social Ebro, pero aún así, por si acaso, cuéntanos qué es la moneda social Ebro. Vale, además me he traído la chuleta ahí para que no se me por si acaso nada. La necesitamos. Es una red de intercambio de productos y servicios basada en la confianza, en la que intentamos desarrollar una economía local, comunitaria, ecológica y transparente. ¿Y para eso hace falta una moneda social? No significa que sea necesaria una moneda social, pero bueno, nos ayuda para avanzar en todos estos campos, ¿no? Una moneda social nosotros la vemos como una herramienta, no es un fin en sí mismo, ¿no? Precisamente es una herramienta para generar esa economía y esa comunidad, ¿no? O sea, pues nosotros hablamos, por ejemplo, de comunitaria, ¿por qué? Porque bueno, pues son los propios miembros de la red los que deciden cuáles van a ser las normas de esta moneda, qué normas nos vamos a dar. Local, porque bueno, no tiene sentido que una moneda vaya más allá de un espacio mucho más amplio que un territorio cercano, ¿no? Una ecorregión, digamos. Ecológica, pues bueno, al estar fomentando también una economía de cercanía y de proximidad, ya estás fomentando que sea ecológico por la reducción de combustibles o sea, que puede suponer el transporte de mercancías a grandes distancias, ¿no? Y transparente en el momento en el que, bueno, pues todos los miembros de la red pueden saber en cualquier momento cuál es el saldo de cualquiera de los demás miembros de la red, ¿no? Os estará sonando lo que cuenta Nacho, parecido a cosas que ha contado Javi desde Italia y otras veces que hemos invitado a gente en Cataluña, en Madrid o en Andalucía, por decir ejemplos de otros territorios, porque realmente hay muchas personas construyendo experiencias comunales o hacia la autogestión que tienen puntos en común clarividentes y claros. En este caso, en Zaragoza, Nacho, cuando hace un año más o menos ya se puso en práctica la moneda social Ebro, ¿con qué expectativas o con qué ganas la poníais en marcha? Bueno, cuando la poníamos en marcha realmente queríamos que, o sea, además un poco se puso en marcha su propia asamblea y tal, porque pensábamos que podía trascender más del proyecto de la cooperativa integral, ¿no? Entonces se decidió lanzar como un proyecto totalmente autónomo, independiente, ¿no? A nosotros, o sea, desde la cooperativa integral nos parecía una herramienta clave. Pero pensábamos que podía trascender más allá un poco de nuestra corriente política, ¿no? Que incluyese a mucha más gente, que a lo mejor nos siguiese nuestros principios políticos. Y a partir de ahí, pues tampoco teníamos así mucha más expectativa, ¿no? De verla crecer y eso. En este año, pues hemos pasado a tener algo más de 350 usuarios, se han movido unas 12.000 unidades monetarias en euros, porque bueno, luego hay veces que permitimos el intercambio también con porcentaje en euro, ¿no? Hoy en día todavía seguimos dependiendo de un montón de cosas, de impuestos, la electricidad, tal, todavía tenemos que pagar un montón de cosas en euros, ¿no? Entonces, la parte de moneda social que se ha movido, pues 12.000 unidades monetarias en todo este tiempo, que la verdad que resulta bastante importante. ¿Y en este año qué tipo de personas han utilizado la moneda social Ebro? ¿Se puede identificar algún segmento de la población? Bueno, casi siempre suele venir gente bastante implicada, ¿no? Lo que pasa que en movimientos sociales y eso. Lo que pasa que sí que ves viendo incluir a personas que vienen pues desde el ámbito de la salud. Cuando hablo de la salud me refiero a terapias alternativas. Muchos artesanos. Hay también pequeñas empresas que se van incorporando, ¿no? También pequeñas SLs o cooperativas que están dando también sus servicios en moneda social. Bueno, la verdad es que es bastante, bastante amplio, ¿no? Venga, pues vamos a ver si a través de la radio sabemos transmitir cómo podemos utilizar, ¿no?, la moneda social Ebro, porque igual hay alguien que dice, ¿qué me están contando esta gente? Están chalaos. Sí, estamos chalaos, pero tú también lo puedes estar. Entonces te vamos a contar un poco cómo funciona una moneda social Ebro como consumidora. Vale, mira, nosotros partimos todas las personas, utilizamos un tipo de moneda, hay muchos tipos de moneda social en el mundo. Nosotros utilizamos un tipo de moneda que se llama LEDS, que es un sistema de crédito mutuo, ¿no? En ese sistema de crédito mutuo todas las personas empezamos con un saldo cero y en el momento en el que empezamos a ofrecer servicios a los demás o productos y alguien nos los adquiere, nosotros adquirimos un saldo positivo y la otra persona un saldo negativo, ¿no? Utilizamos otra forma de medir la economía o medir los intercambios, ¿no? Que cuesta un poco romper con ese concepto, que hay mucha gente que dice, no, es que tengo deuda. No, no tienes deuda, tienes confianza por parte de la comunidad, ¿no? No es una deuda. Y bueno, pues en esos intercambios vamos adquiriendo saldo positivo, saldo negativo. Tenemos un saldo máximo de menos 100 unidades monetarias para un poco fomentar que las personas, bueno, se estrujen un poquito la cabeza en decir, ¿yo qué puedo ofrecer? ¿No? Que nosotros, por ejemplo, somos totalmente enemigos de una visión que alguna vez nos encontramos de, yo es que no sé hacer nada. Mentira. O sea, te iba a preguntar eso. Mentira. Seguro que sabes hacer algo. Lo que pasa es que a lo mejor no te has estrujado bien la cabeza, ¿no? Seguro que puedes acompañar a una persona al médico o a lo mejor si estás bien de salud puedes ayudar a hacer un porte en llegado un momento, ayudar en una mudanza. Realmente todo el mundo podemos hacer cosas, ¿no? Y hay veces que eso también nos fomenta el ver qué es realmente necesario en una comunidad y qué no. ¿No? Utilizamos unas libretas para hacer los intercambios en el día a día y a la vez un software informático que está desarrollado en Sudáfrica y hay más de 70 países participando de ese software que es el CES, donde más o menos todas las transacciones las vamos pasando allí habitualmente, ¿no? Pero bueno, el soporte en papel es una forma parte de los intercambios, pues bueno, un poco las personas que no quieren saber nada de internet o que lo tienen más difícil con los ordenadores, pues bueno, el facilitarles también participar, ¿no? En este caso la moneda social Ebro se imprime en papel también. Libreta solamente. Libreta. Y ponemos en marcha, sí, imprimimos en papel, pero solamente para los mercados. ¿vale? Y tienen solamente de duración el espacio del mercado. Por facilitar a las personas que van por allí, que no quieren participar o meterse en la moneda en el día a día y que quieren conseguir algo, pues bueno, ponemos billetes en esos momentos en marcha. Precisamente el próximo domingo, 28 de marzo, se celebra... 29 de marzo, perdón, lo tenía mal apuntado. Se celebra en Las Armas, en el barrio del Gancho de Zaragoza, el primer aniversario de la moneda social Ebro. Imagino que también un mercado. Cuéntanos, Nacho. Bueno, pues mira, traigo aquí también el calendario para que no se me olvide nada. Empezaremos a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, de 10 y media a 11 habrá el montaje de puestos y a las 11 empezará el mercado en sí. A las 11 y cuarto emitiremos un documental que, bueno, pues a los que no lo hayan visto es bastante interesante para situarse, ¿no?, en la situación de las monedas sociales en el Estado español, con el documental de monedas de cambio, de documentos TV. Lo hemos emitido ya varias veces, pero si no lo has visto, es una buena oportunidad para acercarte a verlo. A las 12 y media daremos una charla un poco de presentación y explicar lo que es la moneda social, y hablaremos también de Integral CES, ¿no?, que es el nuevo software que vamos a poner en marcha dentro de muy poco, que es un software bastante más amigable que el que estamos utilizando en la actualidad, que es un software basado en software libre, desarrollado en un principio por las ecosarsas catalanas y la cooperativa integral catalana, basado en software libre, con todas las ventajas que tiene en lo que supone desarrollo por parte de las comunidades, ¿no? Podemos desarrollar libremente nuevas funcionalidades, podemos mejorarlo y es bastante más independiente a la hora de poder utilizarlo, ¿no? Y bueno, pues presentaremos un poquito el software que estamos planteando hacer el cambio. No tenemos fecha exacta, pero vamos, se va a hacer una migración porque creemos que facilita mucho los intercambios a través de la red, y estaremos hasta las 2:30, ¿no? Luego, para ambientar, pues bueno, tendremos un DJ, el DJ Espacio Tiempo, y Roy a la guitarra también estará un poco ambientando el mercado. ¿Toda la mañana ahí en la, al aire libre será? Al aire libre, sí. Bueno, todo el tema de charla y eso lo haremos en el interior del Centro Musical Las Armas, que nos han cedido amablemente para el mercado, pero ahí mismo en la Plaza Mariano Cavia, creo que se llama, al lado del Centro Musical Las Armas. Y Nacho, bueno, ya nos has adelantado varias iniciativas, pero bueno, igual te apetece como cooperativa integral aragonesa, ¿no?, de alguna manera el grupo promotor de esta moneda social Ebro, ¿qué próximos pasos os estáis planteando para esta primavera, que esperemos que sea de cambio? Bueno, la verdad que ahora, a ver, con el fin del invierno hay que hacer muchas cosas. Bueno, estamos en el pleno proceso de legalización, ¿no?, de la cooperativa, de la cooperativa de servicios económicos, ¿no? Y bueno, estamos ya a puntito de aprobarla. Hemos estado estas semanas, estamos en el ojo de la pantera, y bueno, vamos a hacer un poco la campaña de ampliación a socios de autoempleo, ¿no? Todas aquellas personas un poco que quieran entrar a formar parte un poco de la cooperativa, implicarse un poquito más en su desarrollo a través de proyectos económicos y proyectos autónomos. Pues bueno, empezaremos un poco con la campaña de captación de socios de autoempleo, y de momento hasta ahí puedo leer, ¿no? Tenemos más cosas pendientes, pero nada concreto. El ojo de la pantera es el escaparate de la librería La Pantera Rosa, por si pasáis por San Vicente Paul número 28. Exacto. Ahí veréis un poco lo que compartís la gente de la cooperativa integral. Y para enredarnos con vosotras, Nacho, ¿algún contacto, aparte de la cita del sábado, que es lo mejor, el calor humano, hay alguna otra forma, alguna asamblea prevista? Ahora mismo estamos realizando los mercados una vez cada 2 meses, por lo que ya está, dentro de 2 meses no habrá mercado. Y bueno, a través de Facebook y Twitter podéis contactar con nosotros, o el correo info@ebromonedasocial.org. Bueno, allí es una buena forma un poco de seguirnos. Las asambleas las tenemos en el mes intermedio entre mercado y mercado, así que dentro de un mes volveremos a tener asamblea que haremos pública a través de las redes. Bueno, pues ya sabéis, la próxima cita el domingo 29 de marzo, allí en Las Armas de Zaragoza, desde las 11 de la mañana hasta la hora de comer. Una buena ocasión de enredaros con la moneda social Ebro. Let's go. para seguir enredando, si empezábamos en Italia y volvíamos hasta Zaragoza, queríamos viajar un poquito por el territorio aragonés y detallar un poco el paisaje a partir de la experiencia de la Ecorred Aragón. Ya sabéis que es, bueno, hemos hablado muchísimas veces de ella en La Enredadera, un espacio informal de encuentro entre grupos de consumo, personas consumidoras de productos agroecológicos y, como no, esas personas que los producen, ¿no? Y los hacen llegar a las casas de las aragonesas. Para ello, David, que es una de las personas que está en Ecoflor, ¿verdad? En uno de los primeros grupos de consumo, sí, de Aragón. Buenas noches, David. Buenas noches. Y bueno, queríamos hablar un poquito de la Ecorred, más que nada porque el otro día tuvo lugar una jornada de trabajo en Castejón de Valdejasa y nos apetecía conocer cómo de fértil fue ese día que yo me perdí. Pues el otro día los castejonenses, una gente súper maja que vive en Castejón de Valdejasa, pues tuvieron nos dieron la oportunidad de estar allí con ellos y nos enseñaron lo que están haciendo allí, el trabajo que están haciendo en el mundo rural, ¿no? Que han venido gente, ha venido una pareja nueva allí, una pareja que estaba allí afincada, pero que son gente que viene de todo el estado, y han empezado a coger lo que llaman ellos microviñas y microalmendros, que son pequeños espacios que están aislados en el monte, allí pues entre pinos y aislados, ¿no?, en zonas, y que la gente ya ha dejado de cultivar y pues han empezado a recuperarlos pues para hacer un vino buenísimo que pues, les podéis comprar a ellos, podéis contactar con ellos. En breve van a estar en el blog de Corred, pero que están todavía en ese proceso, ¿no? Están haciendo también serigrafía allí en el pueblo. Y bueno, están sacando también plantas medicinales, o sea, están haciendo una tarea como de encontrar sus recursos allí en el mundo rural, ¿no? Uh-huh. Y además en Castejón de Valdejasa, en un pueblo, pues digamos, profundo, aunque está relativamente cerca de Zaragoza, más, sí, o menos 50 kilómetros, pero bastante despoblado, con población envejecida y donde realmente si no hay un relevo generacional, pues son lugares que en apenas unas décadas pueden acabar semi-muertos. Aislados por el campo de tiro de San Gregorio están, ¿no? Y por la incomunicación un poco que hay con esta zona. Bueno, pues ellos nos acogieron muy bien, estábamos encantados allí, nos juntamos pues unas 30 y pico personas que para trabajar sobre aspectos de cómo mejorar el tema de la red que tenemos de grupos de consumo y productores en Aragón, ¿no? Hicimos diferentes grupos y trabajamos por los temas que estamos llevando a cabo en la Ecorred, ¿no? Pues tanto la parte de productores como la parte de consumidores. Grupos de trabajo también fueron de la central de abastecimiento, que se está trabajando con la gente de la cooperativa integral. Y otro, un grupo nuevo que surgió del anterior encuentro en Siétamo, en Huesca, que era de difusión. Y otro grupo que es el de sistema participativo de garantía, ¿no? Que es un poco el sistema que antes comentaba los compañeros italianos, ¿no?, que están haciendo allí de genuino clandestino. Pues esto es parecido, pero aquí, ¿no?, aplicado aquí. Ya veis que a lo tonto y a lo modorro ya son 5 años prácticamente de Corred, ¿no? Cuando hicimos la primera reunión en Peñaflor de Gallego, si no me equivoco, David. Sí, sí, sí. Al 2010, más o menos. Por ahí fue, sí. Y China Chana, pasico a pasico, se ha ido generando un propio calendario, digamos, de actividades, de coencuentros, de jornadas de trabajo, como la de Castejón de Valdejasa, que hay una parte, digamos, que es más lúdica, más de compartir, de experimentar economía solidaria, y otra que es meramente de estrujar los sesos, de aunar inteligencia colectiva y seguir mejorando un poco el percal. ¿Cómo ves un poco el desarrollo de la Ecorred, David, tú que llevas desde el principio? Pues una de las cosas bonitas que ha pasado con la Ecorred es que se ha conseguido descentralizar pues todas las movidas que están haciendo de Zaragoza, ¿no? Y que es una red a nivel de Aragón y realmente se está trabajando pues a nivel de Aragón, ¿no? El primer encuentro fue en Peñaflor, el siguiente en Nuez, ahí como que se consolidó mucho. Lo petamos. Lo petamos totalmente. El concierto ayudó mucho también. ¿Cómo que el concierto? Y el mercado, y la comida, todo, el trueque, y las charlas. Bueno, hay que decir que, digamos, hay una parte de Corred, que es la parte, digamos, del blog y de la lista de correos, donde pues ahí está, se plasma pues todos los grupos de consumo que hay en Aragón, los que quieren participar, los productores que hay, productores que participan, digamos, en el sistema de participación de garantía, y otros productores que también están, que les venden a grupos de consumo, que también están allí, ¿no? Y otras experiencias que hay afines, y luego pues un poco qué es lo ecológico y estas cosas. Y luego están los encuentros propiamente dichos, que digamos que son los espacios donde nos juntamos productores y consumidores, ¿no? Y suelen tener pues como desde el principio un marco en el que pues se junta un mercado de productores, donde pues venden sus productos, gente con certificación oficial y sin certificación oficial. Hay ambiente lúdico y hay asambleas donde pues se deciden hacia dónde se quiere ir y qué se quiere trabajar en la Ecored, ¿no? Y supongo, David, que en Castejón de Valdejasa concretasteis los próximos hitos del calendario. Cuéntanos el próximo ecoencuentro, que tradicionalmente lo hemos solido hacer en abril, pero sí que planteamos igual retrasarlo o acercarlo hacia el verano. ¿Va a ser para esas fechas más o menos? Sí, la idea es hacerlo para junio. Se quería también pues hacerlo coincidir con el mercado de Reas, ¿no? Pues para también por todas las redes que hay y por todo el nexo que hay con los mercados, ¿no? Y que estamos trabajando en cosas muy en común. Pero no sabemos, ellos están ahí que lo movían el mercado y al final, pues bueno, hemos decidido mantenerlo y a lo mejor si hay fuerzas, pues se puede volver a hacer otro mercado a lo mejor en septiembre, ¿no? Sí, la idea según se ve, es el ecoencuentro será en junio, en Zaragoza, ¿verdad? En Zaragoza. Posiblemente o en la capital o en algún barrio rural, ¿verdad? Por concretar. La idea es hacerlo en la capital. Porque digamos que es una apuesta para llevar a la capital y visibilizarlo esto pues a todos los grupos de consumo y a los productores que hay en el ámbito de regional, ¿no? Y en septiembre, ya lo anunciarán, la segunda o la tercera semana, el mercado social impulsado por la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que también se traslada más allá de las jornadas de economía alternativa, que seguirán siendo en junio, con lo cual, bueno, pues vamos a tener el último mes, digamos, previo a las vacaciones veraniegas y el primero de vuelta al cole, pues repleto de alternativas en las que enredarnos. David, una pregunta que es obvia, pero por si acaso hay alguien que todavía no está implicado en grupos de consumo o en otra forma de relacionarnos, de producir y demás, ¿por qué consumir y producir de forma colectiva y de estas maneras? Pues mira, el consumir ecológico es porque está vivo. Lo que consumes en ecológico está vivo y es más bueno, es más fértil, es mejor. O sea, es que no tiene ni punto de comparación con la comida convencional. Y una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. O sea, lo otro es lo que intentamos es alimentarnos y no solamente comer comestibles que te venden en muchos sitios, ¿no? Y realmente nutrirnos con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso genera que por una parte estás alimentando tu cuerpo, pero luego el hecho de organizarnos para comprar en conjunto, para consumir en conjunto, para hacer otras actividades como están haciendo muchos grupos de consumo, ¿no? O los productores que se están asociando entre ellos también, la idea es también compartir esas experiencias y que poder sumar inteligencia colectiva, ¿no? Para hacernos más fuertes y para hacer las cosas mejor hechas, ¿no? Y fundamentalmente es eso, o sea, productos ecológicos. No hay que hablar de ellos porque hablan ellos mismos, sobre ellos se defienden, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe eso. No hace falta tampoco darle mucho. Ya habéis visto que estas experiencias además no necesitan todavía ser masivas, sino que con un puñado de personas entusiastas y con ganas de implicarse se puede generar pues movimientos como el de Genuino Clandestino, experiencias como la Moneda Social Ebro o la Ecored Aragón, y además los pasicos que ya han dado personas antes que tú pues te pueden servir para aprender o para copiar. En el caso de la Ecored Aragón, ya que estamos hablando en el último tramo de ella, en ecorredaragón.blogspot.com puedes ver todo el mapa de los grupos de consumo que están en un montón de comarcas de Aragón y asimismo un montón de productores agroecológicos, tanto aragoneses como de territorios cercanos, para ver que es súper fácil, que tienes todos sus contactos para consumir lácteos, productos de limpieza, hortaliza, carnes, todo lo que tú quieras consumir lo tienes ahí, no tienes más que contactarles. Si estás en cualquier pueblo, en cualquier barrio de Zaragoza, decir pues voy a montar un grupo de consumo con mis vecinas de la calle o con mis mamás y papás que acompañan a los niños en la escuela o con mis compañeros de trabajo. Sí, hay gente, o sea, una de las cosas que también se quieren fomentar desde el grupo de difusión es que si hay alguien que está interesado en montar un grupo de consumo, que contacte con nosotros, con ecoredaragon@gmail.com, y nosotros pues intentaremos facilitar pues las experiencias que hay, o gente cercana a su localidad pues puede ir a hablarles de cómo se están organizando, ¿no? Es una manera también de darle difusión y de generar nuevos grupos, ¿no? Ya están creciendo poco a poco por toda la región. Ay, luego, que no se me olvide, espera, yo un anuncio, que me lo han dicho hace un rato. El Centro Social Comunitario Luis Buñuel va a albergar la sede de un nuevo grupo de consumo. Ya hay 10 familias que van a comenzar, me lo ha dicho antes Mario y Dani, de Sabores Próximos, que van a empezar a abastecerles cajas de hortalizas y verduras. Así que bueno, me imagino que pronto convocarán alguna asamblea abierta. Así que si vives por El Gancho o te pasas por ahí por el barrio San Pablo, ahí tienes un nuevo grupo de consumo. Y de ahí también, de Luis Buñuel, pues salió la iniciativa de Castejón de iniciar una experiencia piloto de central de abastecimiento en la que se pudieran juntar productores para llevar productos allí y que los grupos de consumo pudieran ir a recogerlo allí, ¿no? Como una experiencia piloto, un poco para ver cómo podemos manejar esto que llevaba un tiempo intentándolo. Y otra cosa que también salió es que se va a hacer una reunión para preparar el encuentro de junio, que está todo el mundo que quiera participar invitado y que será mañana lunes en la Vía Láctea a las 7, ¿no? Entonces, bueno, Pues ahí la tenéis, el lunes a las 7 en la Vía Láctea, calle Doctor Palomar número 25, el barrio La Madalena, por si quieres venir a organizar el próximo ecoencuentro de la Ecorred Aragón en junio. No sé si Javi, Nacho, David, si os ha quedado algo en el tintero. No, en el tintero no, pero sí que me doy cuenta que prácticamente aquí y allí se está haciendo lo mismo en todos los lados y me gusta, me gusta. A mí me parece muy importante, ¿no? Y el hecho de que iniciativas a veces tan afines podamos aprender unas de otras, ¿no? De todo lo posible para también acelerar nuestros procesos y poder darles un empuje más allá, ¿no? De, o sea, no reinventar la rueda cuando ya otros la han inventado, sino poder copiarla y pegarla, ¿no? aunque sigan haciendo colectivos y organizaciones que se creen que han inventado la asamblea, pero eso yo creo que ya está en el ADN del ser humano. Dentro de 20 años nacerá un movimiento nuevo y dirá: hemos inventado la asamblea. Sí, venga, la habéis inventado. Pues eso, que muchas gracias. Gracias a ti. De impunidad, taos cazatayres de Achen, taos que van a cortolar. Este planeta y su tue gris, que acucha y a treita, jugando siempre con no poder. Aire se asesinadora, siempre junto. Perché è tan difficile de vivere. Estimada audiencia, hoy os avisábamos, os anunciábamos una sorpresa musical, y no me refiero a la entrevista a Kiko Veneno y a Martín Buscaglia, al Pimiento Indomable que os vamos a poner al final del programa. Otra diferente, la presentación mundial de un nuevo proyecto. Lo hemos bautizado en plena orgía fiestera Cuervo Ingenuo, y hoy se va a presentar en vivo en La Enredadera con este poema musicado de Gloria Fuertes. ¿Lo puedo explicar primero? No se te reconociera la voz. Pero da igual, la gente no me conoce. Yo no voy a decir quién soy, tú no digas mi nombre. No, el Cuervo Ingenuo. Cuervo Ingenuo. Cuervo porque los cuervos son muy listos, ingenuo porque son muy ingenuos también. Y pues se puede muy listo y muy ingenuo al mismo tiempo, ¿no? Muy ingenuo, ¿no? Por eso. Tomar la pipa de la paz con tu... Viene de ahí también, ¿no? Viene de ahí la cosa. Javier Cray. El otro día hablando, pues salió eso. Bueno, pues esto es un experimento de coger música de canciones que son conocidas y meterle poemas de Gloria Fuertes en esas canciones, ¿no? Que no es fácil, porque la métrica de Gloria Fuertes no es que digas, este es muy fácil meterle una canción, ¿no? Tiene su complicación. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña versión rumbera de cuatro poemas diferentes, antimilitaristas, de Gloria Fuertes. Son personajes ilustres, el primer poema. Con el dinero que consiguieron, es el segundo. Deshacer lo injusto, el tercero. Y Menudo Menú, el cuarto. El Menudo Menú es un extracto de un poema entero, pero era lo único que me cabía aquí en esto. Bueno, pues con todas ustedes, hoy en La Enredadera, Cuervo Ingenuo. Entre cada uno de los poemas, para que se diferencie cuáles son, voy a hacer una parada y un poco musical, ¿vale? Venga, vamos allá. Pero... Prefiero seguir en paro, me dijo Dima Sarmiento, antes que entrar en plantillas en fábrica de armamento. Con el dinero que consiguieron los americanos del maíz híbrido, pudieron sufragar la bomba atómica. Diréis que esto no es poesía. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No sé escupir, pero voy a aprender para escupir y sobre las tumbas de todos los culpables de todos los culpables de las guerras. No tengo uñas, pero quisiera tener garras para atrapar desde mi altura a los hombres reptiles, a los hombres, a los hombres reptiles. No tengo poder, pero tengo la fuerza de los pueblos que sufren. No tengo cultura, pero tengo el corazón sabio de estar con los que no tienen nada. Y en la guerra comíamos de extraordinario, piltrafas con patatas o con arroz. Los lunes, lentejas rellenas de cucarachas pequeñas. Nada de qué horror y nada de qué horror. El horror era que se estaban matando alrededor. He cantado fatal, ¿eh? En casa me sale mejor. Como lo tenemos para comparar. ¡Bravo! ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¡Estás harta de los supermercados! ¡Enrédate en los grupos de consumo! ¡Súmate a los que existen o crea uno nuevo! ¿Cómo? Acércate a la Ecored Aragón en ecoredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Damos la despedida a Cuervo Ingenuo y a nuestros invitados y damos la bienvenida a Paco Iturbe, el paseante, un domingo más en La Enredadera. Buenas noches, Paco. Buenas noches. El viernes vivimos un momento alucinante. Yo he de decir que fue sorprendente. Nos pilló trabajando en la huerta a las 9 de la mañana. No nos acordábamos del momento que era el pasado viernes 20 de marzo. Nos acordábamos de que empezaba la primavera, pero no del eclipse. Y bajó la temperatura. Se callaron los pájaros y fue bastante flipante, ¿eh? Cambió la luz, por supuesto, y fue un momento chulo. Luego echar la vista arriba y decir, madre, que me quedo ciego. Fue curioso porque coincidieron dos fenómenos de los que hoy vamos a charlar. Sí, cierto. Eso, vamos a empezar un poco hablando de que efectivamente este viernes, este fin de semana, hemos vivido un momento tremendamente histórico. Colgaba yo en el Facebook que desde 1681 no teníamos un momento como este. Toma. Y de hecho de que si estuviéramos en otros tiempos y mirásemos más al cielo, eso que decías tú de que cuando estás más en contacto con el cielo vives más estas cosas, pues probablemente ahora no estaríamos hablando ni de elecciones andaluzas ni de Barça-Madrid, sino que estaríamos todos muy muy pendientes de lo que ha pasado, porque estaríamos pues un tanto acongojados. Y ahora veremos. Hay que ver que efectivamente el equinoccio, ya sea el otoño o el invierno, es un momento muy muy importante. Ahora explicaremos lo que es el equinoccio. Es algo tremendamente importante en el que siempre nos hemos fijado muy mucho en lo que pasaba. Un eclipse es un acontecimiento también importante, el poder observar, poder vivir un eclipse ya sea parcial o total. Este último era un 70, un 80, o sea que más era casi total, que efectivamente ya se notaba. Es algo muy, muy también peculiar que sucede cada ciertos años, que coincidan los dos. Pues ya digo, desde hace 4 siglos no pasaba, con lo cual daría muchísimo, muchísimo que pensar. Pero es que además lo que pasó este viernes a lo largo del día y en la noche se juntó también con una superluna, que ahora explicaremos también lo que es. Un acontecimiento que sucede también cada unos cuantos años, con lo cual si estamos hablando que desde 1681 no coincidía un equinoccio con un eclipse, en aquel entonces no hubo superluna, con lo cual yo entiendo que a lo mejor en toda la historia de la humanidad no ha habido ningún momento en el que se haya juntado un equinoccio con un eclipse de sol con una superluna. Con lo cual, efectivamente, ya digo, si estuviéramos en otros tiempos, estaríamos viviendo, yo creo que casi casi hasta pánico de lo que puede suceder. Porque sí que es cierto que los eclipses han sido siempre considerados, se les llamaba heraldos negros, heraldos de mal augurio. No hay que olvidar que el sol es lo que nos da la vida. Ver cómo desaparece el sol, cuando menos se da un poco de miedito, y sí que se ha provocado siempre pues que haya muchísima desazón. Por ejemplo, en China, preparando un poco el programa, he visto que cuando entendían que lo que sucedía era que se creaba un dragón maligno que se intentaba comer al sol, y lo que hacían durante los eclipses eran hacer mucho ruido, tocar tambores para echar al dragón y que el sol volviera otra vez a renacer. Ostras. Que por cierto, abro un pequeño KitKat, si alguien se sonríe de estos chinos como son, que hacen tambores y ruidos para espantar el mal y que resucite su dios, dentro de unas semanas, una cosa que se llama Semana Santa, salimos a la calle a tocar el tambor, a hacer ruido para que resucite nuestro dios. O sea que muchas veces las cosas son mucho más similares de lo que pensamos. Nuestra experiencia hortelana el viernes pasado en la huerta, estábamos 4 personas y hubo uno de ellos que sí que además igual nos está escuchando, le mandamos un saludo al Dani, que sí que lo notó mogollón, dijo, madre mía, qué bajonazo me está dando. La verdad que fue bastante impactante, sí. O sea, porque además nos pilló, la verdad, un poco por sorpresa, empezó a cambiar la luz, lo primero cambió la luz, sí. Los pájaros se callaron, que eso fue algo bastante harto, y luego claro que se hizo oscuras. Nosotros, por ejemplo, hemos vivido, yo recuerdo una vez, que heló estando en la huerta, o sea, hacía mejor temperatura, hubo un bajonazo de temperatura otro día, y ver que estás cosechando a las 11 de la mañana y se te están helando las verduras delante, es bastante impactante. Pues lo del otro día fue muy parecido, igual bajaron 10 grados la temperatura, o sea, sí. Una pasada, Exacto, lo del tema del eclipse sí que efectivamente impacta mucho, y lo que decimos incluso sobre el ambiente que se crea cuando estás en la naturaleza, ya que estamos también en el paseante, sí que con los animales efectivamente, ellos lógicamente lo que dices tú notan, que de repente algo muy extraño, muy raro pasa, y su comportamiento es muy extraño. Los pájaros se suelen callar, como muy bien decía, sí. Contaban, por ejemplo, en Islas Feroe, que sí que de repente cuando pasó el eclipse, que empezaron a por allí, que todavía hay lobos y cosas de estas, que empezaron a oír cómo todos empezaban a aullar, como si se volviesen locos, y con lo cual también contaban lo que tú dices, ¿no? Que estando ahí en mitad de un páramo ahí en Islas Feroe, que de repente empezaron a aullar todos los animales a su alrededor, que sí, incluso los periodistas avezados, que tenían una sensación como muy extraña y muy peculiar, lo cual os digo, sí que se comprende todo esto, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, los coches por la carretera nacional no pararon en ningún momento, así de deshumanizados estamos. Pero entonces este momento que haya también especial, además ahora lo comentaremos también, se junta la superluna. Superluna es el momento en el que la luna está más cerca de la Tierra, y sí que siempre se ha asociado también a que cuando se produce este momento, que es también que sucede cada ciertos años, que sí que puede haber algún tema de, recordar que por ejemplo las mareas se suelen muchísimo, la gran atracción que fuerza la Luna sobre la Tierra hace que las mareas sean muchísimo más grandes de lo normal, y todo lo asociado de alguna manera con fluidos o con líquidos se ve alterado o se ve especialmente alterado cuando se produce una superluna. De hecho, incluso históricamente hay constatados que después de una superluna ha habido algún gran tsunami, ha habido alguna gran erupción de la lava. No hay que olvidar que nosotros mismos estamos compuestos en un 70-80% por agua, con lo cual, de hecho, a las personas cuando se vuelven locales se les llama lunáticos. Claro. Pues porque la, de una manera, no sé si real o imaginaria, pero sí que la luna ejerce una gran influencia, con lo cual efectivamente sí que pues una superluna, digamos, que se altera al máximo posible toda esa gran influencia que la luna tiene sobre nosotros. Entonces, lo que te digo, yo imagino en la Edad Media, este momento, la gente estaría realmente angustiada de que, hombre, en pleno equinoccio, que me venga un heraldo negro y que me venga una superluna todo junto, sí que la gente estaría angustiada pensando que en los próximos días, evidentemente, algo muy, muy gordo iba a suceder. Hoy día no es así, pero bueno, que pensemos al menos eso, que ese momento histórico sí que lo hemos vivido, y ahora explicaremos algunas cositas. Venga, pues hoy en El Paseante vamos a hablar de todo esto, del equinoccio, órbitas solares, estaciones y esas cositas. Nos vamos, primero comentar un poquito el eclipse, que yo creo que más estos días en diferentes canales de televisión y medios de comunicación, la verdad es que han hecho unas infografías maravillosas, con lo cual yo creo que a estas alturas raro tiene que ser el que no sepa lo que es un eclipse. El eclipse, por si acaso todavía hay algún despistado, es cuando el eclipse de sol, en este caso, porque también puede ser el eclipse de luna, cuando el eclipse de sol es cuando la luz, cuando coinciden luna, tierra y sol, se alinean, la luna se pone entre el sol y la tierra. Y por lo tanto, como el sol es mucho más grande que la luna lo que hace es que emite una sombra sobre la Tierra, una sombra no demasiado grande en comparativa con el sol. Entonces, en aquella porción de la Tierra donde coincide la sombra de la luna es donde estamos viendo el eclipse, donde se nos eclipsa el sol, y en el resto de la Tierra pues no la vemos. Donde que coincide a la perfección exactamente el punto exacto de la sombra es el eclipse total, y en el entorno, en el halo alrededor de esa sombra, pues vamos viendo pues un 70, un 80, un 40, un 50, un 10% de sol que se oculta o directamente que no se oculta. Es algo además relativamente rápido. Este viernes, por ejemplo, fueron 2 horas en total y apenas fueron un minutito, 2 minutitos en Islas Feroe el eclipse total. O sea, es algo más bastante rápido, por eso hace que sea pues relativamente complicado el verlo. Eclipse, la propia palabra etimológicamente viene de abandono, porque es eso que comentábamos antes, de que se siente uno que te abandona el sol, esa angustia que se sentía siempre. Y sí que siempre eso, y comentándolo también en temas animales o naturales, sí que además sí que aparte de nuestra propia congoja en los animales provoca eso, pues de repente el animal ve que la luz se va, que se hace de noches, tiende a hacer comportamientos nocturnos, pero por otro lado dice, pero si hace 2 horas que me he levantado, aquí algo falla. Entonces, por un lado, entonces eso provoca que algunos se callen, otros empiecen a aullar, otros no sepan si echarse a dormir, en fin, provoca toda una serie de comportamientos muy extraños en los animales. Sí. Oye, Paco, una pregunta. El eclipse del otro día, ¿a simple vista se podía ver? No. Ah, bueno, dices, lo que comentabas antes, se puede ver, lo único que te vas a quemar las pupilas. O sea, pero claro, si tú miras, lo ves, ¿no? Sí, claro. O sea, es que, a ver, a nosotros nos pilló por sorpresa. Entonces dijimos, ¡ay, va, mira! Y chicos, nosotros vimos como, o sea, eso puede ser que lo viéramos o me lo invento yo, es una ilusión. Hombre, si miras al sol, lógicamente el sol se ve. Y se veía que. Si está ya muy avanzado, claro, si es muy poquito, la propia luz del sol te deslumbra y no te deja verlo. Y como estaba nublado, puede ser que se viera perfectamente. Como estaba nublado, puede ser. Es que lo vimos perfectamente. Efectiva. Ayer lo estábamos hablando, que me decían, no, sin máscara de soldador o sin gafas de esas. Digo, oye, que estábamos 4 personas y lo vimos. Hombre, perfectamente. Puede ser que las nubes hicieran un poco de efecto de cámara oscura, que se dice, porque para verlo eso, con estas gafas que vendían tan fashion, que yo os he dicho, no sé si se podían conseguir para ver los eclipses, yo siempre recomiendo algo mucho más sencillo y mucho más de andar por casa, que son las gafas de soldador, por encima del filtro 14, que se puede ver sin ningún tipo de problema y se ve perfectamente, sobre todo porque una ferretería la tenemos cada uno muy cerquita de casa y son relativamente baratas, o todos estos artilugios de cámaras oscuras o de papeles con un agujerito proyectando, que entonces sí que lo ves indirectamente, no directamente. En este caso puede efectivamente que las nubes hicieran de efecto de cámara oscura y facilitasen un poco la visión directa, pero vamos, sí, siempre se recomienda efectivamente tener muchísimo, muchísimo cuidado con mirar directamente al sol, porque nada, cuestión de segundos sí que es cierto que se te puede que queda que quemar, wow, quemar córnea. O sea, madre, claro, mía. Pero eso, a lo mejor en ese caso sí que las nubes hicieron un poco ese extraño efecto de que si cuando se dejaba ver, o incluso a lo mejor ver el efecto del reflejo del sol en la nube. Igual ni siquiera se estaba viendo directamente el sol, sino el reflejo en la nube. Podría ser. Sí, sí, pero en todo caso sí que es cierto que el tema de la luz se notó muchísimo, que la luz bajó un montón con todo el tema del eclipse. Por cierto, se me olvidaba comentar, desde 1681 no había pasado esto, es algo que efectivamente que sucede cada ciertos siglos, pero justo en este siglo XXI se está produciendo, o se va a producir un ciclo espacial bastante anómalo y bastante peculiar, que va a hacer que esta anormalidad que se producía cada siglo, cada unos cuantos siglos, la vamos a vivir en este siglo cada 19 años. O sea que en este siglo, esta coincidencia de equinoccio con eclipse se va a producir 4 veces. O sea, estamos en el 15, 24, en el 2034 volverá a pasar que el equinoccio coincidirá con un eclipse de sol. Pues eso, estas anomalías, estas cuestiones que tiene el espacio de que en este siglo se va a producir esto bastantes veces. Pero vamos, ya digo, sino durante muchos siglos. Venga, y pensaremos que dentro de 19 años lo veremos aún más felices. Aún más felices, efectivamente. El que se había unido a la fiesta había sido lo que comentábamos antes de la superluna. Lo de superluna no deja de ser evidentemente un nombre. Se le da ese nombre de superluna. La luna gira en torno a la Tierra, pero no es una órbita circular, redonda, perfecta, sino es una órbita elíptica, que tiene unos puntos más alejados, por lo tanto, y otros más cercanos a la Tierra. Cuando la luna alcanza ese punto más cercano a la Tierra, es lo que se llama perigeo, que está en un momentito más cercano. Y entonces lo que sucede, aparte ya de bueno, pues una cuestión meramente matemática, digamos, o una cuestión meramente astrológica, sí que tiene el efecto ese de que la luna en ese momento es cuando más fuerza gravitacional ejerce, pues eso, sobre las mareas, ¿no? Se calcula que puede ejercer entre un 20 y un 30% de un estado normal, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, de la luna sobre la Tierra, con lo cual efectivamente se alcanzan pues mareas de dimensiones muy importantes en el entorno del perigeo, o incluso lo que comentábamos antes, ¿no? Que incluso se ha detectado que algún volcán que estaba a punto de entrar en erupción o alguna cuestión así sí que se ha podido disparar por la presencia de este perigeo, de esta superluna. Suele suceder cada pocos años, hay por ahí tablitas que te lo van contando, lo normal es que cae en un sitio cada 3, 4, 5 años sí que se produzca esa coincidencia de que la luna está en ese punto más cercano a la Tierra y de que la podemos sentir, ¿no? Pero vamos, eso ya digo, esta sí que es un poco una cuestión menor, pero sí que es curioso que se haya coincidido justo, porque esto sucedió el viernes 20 de marzo, fue el equinoccio cuando entraba ese viernes 20 de marzo aquí en la zona de Europa, en la zona donde está España, sí que era, fue por la mañana de 9 a 11, y esa misma noche es cuando la superluna apareció, con lo cual, perdón, apareció cuando se produjo ese momento del perigeo, con lo cual eso en una cuestión de horas es cuando se produjo el equinoccio, el eclipse y la superluna. Y además por aquí llovió, con lo cual contentís más. Y además por aquí llovió, lo cual no es tan extraño como el otro, pero no deja de ser también un acontecimiento. Hacía lo menos 4 semanas que no llovía. Pues efectivamente tenemos aquí ya para pensar que algo va a suceder. Y por acabar rematamos explicando lo que es el equinoccio, que es lo más normal de todo lo que ha sucedido este fin de semana, pero sin embargo lo más importante, porque bueno, pues lo del eclipse, lo de la superluna no deja de ser algo anecdótico, más allá de creencias astrológicas o medievales, pero el equinoccio sin embargo sí que tiene una importancia fundamental, nos demos cuenta o no, en nuestra vida. Para entender lo que es el equinoccio, imaginemos... Hay que recordar que el que está quieto es el Sol y la que se mueve es la Tierra, pero imaginemos por un momento que nos colocamos desde el punto de vista de la Tierra, del observador. La Tierra está en un plano ecuatorial, imaginemos un plano que va a la altura de nuestro ecuador, y el Sol gira, pero no gira en ese mismo plano, sino que gira, digamos, una especie de diagonal de arriba a abajo de ese plano ecuatorial, en un plano diferente. Pues lógicamente el Sol, en ese movimiento alrededor de la Tierra, en dos momentos de un círculo completo, corta en dos ocasiones el plano ecuatorial, el plano de la Tierra. Coincide lo que es ese plano de ecuatorial con lo que se llama la eclíptica solar, o ese paralelo de declinación solar. En esos dos punticos, el Sol pasa de estar en el lado norte de la Tierra a estar en el lado sur, o sea, por encima de la Tierra o por debajo de la Tierra. Y esos dos equinoccios son el equinoccio de verano o el equinoccio de otoño, dependiendo en qué hemisferio estamos. Vamos a tener al Sol en nuestra mitad o al Sol en no nuestra mitad. En ese momento, por eso se llama equinoccio, el día y la noche duran exactamente lo mismo. Eso significa equinoccio, igualdad del día y de la noche. En ese momento, la distancia del Sol a cada uno de los polos es exactamente la misma. Hay la misma distancia entre el Sol y el polo sur de la Tierra que entre el Sol y el polo norte. Es el único momento de todo el círculo solar en donde eso se produce. A partir de ese momento, el Sol va a estar más cerca de un polo o del otro polo. También en ese momento el Sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste. De hecho, incluso en tiempo se utilizaba este momento para saber exactamente dónde estaba el este cuando no existía otro tipo de cosas, porque sí que decimos siempre que el Sol sale por el este, pero es una manera de hablar. No sale exactamente por el punto del este. Este día sí, este día sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste. Y si viviéramos en el Ecuador, tendríamos al Sol exactamente encima de nuestras cabezas, en un plano de 0 grados justo encima de nuestras cabezas. Y de hecho en el Ecuador describe una recta perfecta entre este y oeste. Es esa la recta que describe el Sol y que ningún otro día del año, salvo el otro equinoccio, la cumple. En los polos, polo norte, polo sur, esto es todavía mucho más heavy, claro, porque ese es el día que marca que si era de día se vuelve la noche durante 6 meses, y si era de noche amanece y va a estar de día durante 6 meses. En el resto del planeta eso no es tan tremendo, sino que lo que nos está marcando es cuando el Sol lo teníamos en la parte de arriba o en la parte de abajo, lo teníamos más alejado, nos cambia el cambio de estaciones. Es decir, empieza ya el día a alargar, empezamos a ver más luz, empezamos a recibir más calor, y por lo tanto nos significa que en nuestro caso, por ejemplo, que venimos del invierno, tenemos el equinoccio de primavera y empezamos a tener eso, más luz, empieza a llegar el verano, empieza a llegar ese calor. Es el, por lo tanto, lo que marca la diferencia de las estaciones. Por eso decía que en realidad un equinoccio es algo tremendamente importante, porque nos marca esas diferencias entre la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y lógicamente cuando vuelve el Sol, ahora lo tendremos por encima de nosotros, dándonos mucha energía, y en otoño se volverá a cruzar con el plano de la Tierra y empezará a estar por debajo de nosotros, y por lo tanto nos empezará a dar cada vez menos calor, cada vez menos luz, entraremos otra vez en el otoño y el invierno. Entonces este ciclo, evidentemente, pues es lo que marca nuestra vida, es lo que marca los campos, y por lo tanto sí que ya digo que estos dos equinoccios son tremendamente importantes. Y de hecho, una vez más, creo que ya lo hemos comentado, no es casual que nuestras grandes fiestas coincidan con estos momentos. Cuando nace el Sol, es el solsticio de invierno, pues ahora le llamamos Navidad, en otros tiempos se la ha estado llamando de otras maneras, y el equinoccio de primavera, el momento en el que resucita el Sol, pues también desde siempre, desde tiempos inmemoriales, siempre se ha marcado la resurrección, que ahora lo seguimos, le llamamos de otra manera, pero seguimos celebrando la resurrección del Dios, en este caso del Sol. Muy bien, Paco, pues hoy el paseante se ha movido, pero sobre todo la cabeza, mirando las órbitas y las curiosidades solares y primaverales. Efectivamente, hemos estado buscando eso. Afortunadamente no tenemos estas congojas medievales que teníamos en otros tiempos, pero sí que en todo caso sí que nos debería marcar eso para ver otra vez los paseos siderales, volver a mirar y pensar otra vez lo que decimos, ¿no? Que el Sol, la Luna y que la Tierra en realidad es lo que durante milenios nos ha estado manteniendo, lo que nos va a seguir manteniendo, porque el día que nos falte, difícil no, nos va a ir. Y que, pues eso, invitar a todo el mundo efectivamente a que pase un poquito también los ojos por el cielo, en ver ese Sol, en ver esa Luna, en ver todo eso que nos va marcando, que bueno, pues que tiene que ver muchísimo con nosotros. Y eso, ya que empezar aquí en el equinoccio de primavera, pues a disfrutar de la primavera, que es un buen momento para pasear además, y con esos calores y esas energías que nos va trayendo, pues que disfrutemos de ella. Igualmente, Paco, hasta la próxima, el paseante Paco Iturbe. Hasta la próxima, buenas noches. Y nosotros vamos a celebrar la primavera con el pimiento. Os vamos a poner El Pimiento Indomable es el proyecto de Kiko Veneno y Martín Buscaglia. Ayer tocaron en Zaragoza, en el Centro Cívico Delicias, un conciertazo, y antes tuvimos el placer de entrevistarles. Así que vamos a escuchar alguna cancioncica y os pondremos la entrevista completa con Kiko Veneno y Martín Buscaglia. El Pimiento Indomable, qué chulo este proyecto. Presume de botas y pistola. Necesito que me digas lo que piensas, que hables solo si quieres, pero no cierres la puerta. Solo quiero comprender qué siente una hormiga que se pierde y ya no sabe lo que está pasando. Necesito oír la noche recibiendo a la mañana, saludando. Sospechoso habitual, y el deportista necesita las drogas. Cuando el taxista pregunta cómo se va, cuando Dios firma los billetes de dólar, cuando mueren a cambiarnos la hora, en lugar de cambiar los horarios, cuando siempre decimos de vernos, pero nunca quedamos. Necesito que me digas lo que piensas, que hables solo si quieres, pero no cierres la puerta. Solo quiero comprender qué sientes. Una hormiga que se pierde y ya no sabe lo que está pasando. Necesito oír la noche recibiendo a la mañana, saludando. Bueno, aquí estamos con Kiko Veneno y Martín Buscaglia, ¿lo pronuncio bien? Sí, perfecto. Previo al concierto en Zaragoza, Centro Cívico Delicias, nuevo proyecto, El Pimiento Indomable. Ahí es nada, bueno, vamos a echar un ratito con ellos. Está por aquí David y Nacho. Y dale tú, David, ya que te has preparado. Mira, un guión, super guión. ¿De qué huerto sale este Pimiento Indomable? Hombre, huerto ecológico, porque está bien, ¿no? Que estamos hablando de la agricultura ecológica, la agricultura de cercanía, de temporada y ecológica, que quiere decir, pues, tradicional, quiere decir que contiene toda la sabiduría que tiene la agricultura, que ha ido acumulando a través de una selección medio natural y después también impulsada por el hombre a lo largo de todos estos siglos. Bien, estamos en esa filosofía. ¿Y el pimiento? ¿Y el pimiento indomable? Pimiento también. El pimiento también tiene que ser ecológico y tiene que tener su sabor y su... El pimiento nos gusta mucho porque tiene una forma indeformable. Porque, como dice aquí Martín, el tomate y todo esto, la mandarina la puedes hacer perfecta y después sin sabor y sin contenido. Claro, pues como que otros productos perfeccionan su apariencia, pero muchas veces a cambio de eso entregan lo que los hace únicos, ¿no? Y algunos resisten, el ajo, la cebolla, el pimiento. O sea, estamos hablando de canciones no modificadas genéticamente y al mismo tiempo genuinas, esenciales, ¿no? Bueno, hombre, intentamos hacer algo genuino y esencial, sí, son palabras mayores, pero sí lo intentamos. Sí. Y entonces lo que te decía, que el pimiento es un poco indeformable, ¿no? Porque como ya de por sí es deforme, pues entonces tampoco tiene una forma así plásticamente perfecta. O sea, se trata igual en este nuevo proyecto musical de huir de clichés. Sí, yo creo que lo que ha hecho Kiko siempre, y yo también, siempre, es algo que está siempre, o sea, no es que nos hayamos propuesto hacer un disco huyendo de clichés, nos propusimos hacer un disco juntos, que ya es huir de nosotros mismos un poquitito, lo cual siempre es aprendizaje, esa es la idea. No creo que fuéramos capaces de hacer un disco súper repleto de clichés y de formalidad. De dudo. Me parece que no sería mucho más difícil hacerlo. ¿Os conocéis hace tiempo? ¿Cómo es vuestro enredo? Bueno, nos conocimos ahí, aquí, en primero por internet. Y después nos conocimos en España, que lo fui yo a visitar. O, nos vimos en conciertos y ya nos fuimos conociendo. Sí, estuvimos juntos en algunos conciertos. Yo me acuerdo cuando fui a verlo a esta sala pequeña en la calle Arenal, en Madrid, pero no acordamos cómo era. Bueno, vimos en Valencia. Ahí viniste también, con tu grupo. Con la banda. Sí, estuvimos en Valencia, nos vimos en Galileo también. También, claro. Bueno, nada, es simplemente una amistad que en un momento dado derivó en este plan, en el plan de hacer un disco. Si no hubiera disco, igual seguiríamos viéndonos y cantando eventualmente. Lo que es algo, digamos, a tener en cuenta, que a veces estas colaboraciones se utiliza mucho internet, ¿no? Entre músicos y tal. En vuestro caso ha sido diferente, ¿no? Digo que tú te has ido a Uruguay y habéis hecho un proceso colaborativo para la gestión de este primer disco. Esperemos que no sea el único. Sí, cuando decidimos trabajar, cuando ya nos pusimos en contacto y establecimos el plan de hacer un trabajo juntos, entonces yo me fui en 2011, primavera, me fui un mes a Montevideo y allí compusimos las canciones y dejamos las bases grabadas, y ya después cada uno de nuestro estudio casero las fue rellenando y después ya lo mezclamos a los pocos meses. Pero lo que vos decías, eso sí era una idea primigenia, digamos, de que no fuera un disco falsamente colaborativo o más superficialmente colaborativo. Tiene que ver con lo del pimiento, mira, en ese sentido. ¿Tú, Martín, ¿no? ¿qué esperabas de Kiko? Bueno, no, esperaba pasarlo bien. Me parece que es un proyecto que salió muy bien en el sentido de que compusimos 12 canciones en un mes, que es un ritmo muy, muy álgido. Eso no es lo habitual para mí, creo que para Kiko tampoco. Pero bueno, también como ese proyecto sí, que sale del deseo nuestro, si no salía ninguna, no pasaba nada. Tampoco. Eso quiero decir que, hombre, que muestra que las colaboraciones son buenas porque fructifican, porque digamos que te planteas un trabajo y lo haces de otra manera, al que tú estás habituado a hacer solo, y entonces pues, como los dos estamos acostumbrados a hacer canciones, pues cuando se trabaja en equipo, pues se trabaja más, o sea, más, pues lo mismo haces el doble de canciones. Mejor. Que es lo que se ve, que es lo que refleja. ¿Y tú, México, con Martín, qué pretendías con este injerto? No, yo tampoco pretendíamos nada, sino simplemente lo que decía Martín, es hacer música y nosotros no tenemos un plan preconcebido, porque nuestra idiosincrasia es así, es un poco lanzarnos a la aventura, buscar lo invisible y hacerlo visible por algún momento, y eso es un proceso creativo abierto y que exige pues colaborar y abrirse y bien, sumar fuerzas es divino, para mí es divino, o sea, para mí lo difícil es dividirse y restar fuerza, eso sí que es jodido. Y después de estos 8 conciertos aquí por Ibérico, ¿no? De llevar un mes juntos, podéis haber hecho otro disco, ¿no? Bueno, hemos hecho unos conciertos más ibéricos que otros, porque en algunos nos han dado jamón así un poco más, pero bueno, está bien. Estaba bastante ibérico, pero se llamaba el pimiento ibérico, pimiento sí ha sido ibérico. Sí, no, vos decías si compusimos canciones ahora. Sí, también. Bueno, más o menos hicimos hay una que la canta Kiko hoy solo en el concierto, pero en realidad también depende en el lado en que te enfoques, en lo que estuvimos más como es, enfocados, además de pasarla bien y disfrutar, fue en tocar en directo estas canciones, que no es para nada reproducir el disco, es otra cosa. Que estas canciones son bastante jóvenes también, porque fueron compuestas y grabadas instantáneamente casi. Que no es hay otras veces que vos grabás un disco luego de tocar canciones de mucho tiempo. Entonces todavía están aprendiendo a caminar y todavía pueden mostrar caras hasta para nosotros mismos. Entonces en el show hay canciones que suenan parecidas al disco y otras que muestran otros lados que en el disco quedan más ocultos. Nosotros, me imagino, vosotros no somos de fronteras, pero al ser parido este disco en América, ¿lo habéis tocado allá también? Sí, también. ¿Cómo lo habéis sentido a nivel de público allá? ¿Hay alguna diferencia con acá? Allá estuvimos en 2012 o 2013. Sí, sí. 2012, ¿no? 2012, ¿no? Por ahí. Divino, fue otro formato igual. Tiene que ver con lo de la búsqueda de cómo tocar en vivo estas canciones. Ahí no toca. Aquí vamos a estar solos, aquí en Zaragoza, en España. Mano a mano. Mano a mano, con varios instrumentos y cosas, pero solitos. En América lo hicimos con una banda más rockera, más clásica. Entonces ahí sonaba más que parecido al disco, digamos. Ahora que hicimos como expandir un poco el campo de este disco, que el disco está fijo, el disco va a sonar siempre igual. Pero en directo las canciones tienen campo libre para expresarse de otra manera. ¿Y la gente cómo lo está sintiendo? Bien, estamos contentos porque la gente se divierte, participa mucho, y vemos vemos que está muy activa con nuestra propuesta y bien, bien, es algo inesperado, lo sentimos eso, que la gente no sabe qué va a haber tampoco, y conforme va pasando el concierto tampoco sabe lo que le va a esperar la siguiente canción, cómo va a ser. Todo eso para nosotros es bastante enriquecedor y bueno, pues está ahí viva la expresión del público y nuestra propia expresión también se queda ahí pues muy, muy reconfortada por eso, ¿no? Hay algunas variedades de pimientos que no las puedes reconocer y según las tomas algunas pican, otras no. Claro. ¿Vuestras canciones son también un poco así? Esos son los chiquititos son los que pican. Los de padrón. Los chiquititos, esos, los chiles, esos son los peligrosos. ¿Y colaboraciones con otros artistas que habéis hecho? Pues como con Albert Pla, el videoclip que habéis hecho, o otras colaboraciones en los conciertos. Bueno, porque Kevin Corner estaba ocupado. Y tuviste que llamar. Pero ya Albert Pla dijo, no, si yo sé más del oeste que este. Yo sé más del oeste que este, dice la frase. Y yo lo pasaste y pipa en el videoclip. Pero ¿no? Yo le dije, Albert, pero si tú eres de Gerona, de ahí, del oeste, ¿tú qué tienes que ver con el oeste? Ni nada, hombre, si tú estás del Mediterráneo de toda la vida, si tú eres un grecorromano de estos chipriota con esa cara que tiene. Y dice, ¿cómo? Pero tú también eres catalán, ¿no? Se tiró a nadar, ahí en Mariposa, llega a América y forma el taco. Sí, bueno, lo tenéis que ver, ¿eh? Sí, si no habéis visto el videoclip, audiencia. Sí, él logró algo con ese vídeo, para mí, que logró como. No digo completar la canción, pero sumarle una parte que ahora es indivisible. O sea, yo ahora creo que la canción completa es escuchar el disco y poner luego el vídeo y ahí ha ganado. Entendés más el concepto de la historia. Así que no siempre pasa con un vídeo, pero él es un artista, entonces bueno, creo eso. Y yo quería preguntar también si sigues también pensando en no ser de ninguna ONG, y Martín también, si tampoco se considera que no está en ninguna ONG. Sí, no, políticamente, hombre, todo es muy, muy matizable y todo eso, y sobre todo en esta época en la que todo el mundo habla con papel de fumar en la mano, ¿no? Pero bueno, hombre, las cosas, yo creo que a veces hay que mojarse, hombre, y hay que confiar un poco también en el alcance de las palabras, con buena intención, en el sentido crítico del público. El público que está acostumbrado a tener una lectura crítica de los mensajes, pues sí. Después hay otra gente que toma las cosas muy a la directa, ¿no? Cuando yo digo la ONG, porque ha habido veces que me lo han preguntado, ¿tú qué pasa? ¿Que no estás de acuerdo con la ONG? Digo, hombre, no, sí estoy de acuerdo con la labor humanitaria, pero que no estoy de acuerdo que se llamen ONG, pero están subvencionadas por el Estado. Si son organizaciones no gubernamentales, no pueden estar subvencionadas por el Estado. Es un engañismo, nos estamos engañando todos, ¿no? Básicamente esa es mi visión, ¿no? Oye, voy a seguir un poco por la parte política, ¿vale? Mañana elecciones andaluzas. No sé qué cosito, estar un poco en la pomada política o no, como sientes, el percal. Bien, vamos a salir temprano para poder votar allí. ¿En serio? Sí. Bien. Vamos a votar porque, bueno, son momentos importantes en la situación política en España y Europa, y vamos a intentar votar. Aquí Martín se queda en Madrid, que se vaya. Yo me quedo tranquilo en Madrid. Para su tierra. Sí, sí. ¿Cómo estáis viviendo vosotros que viajáis por muchas ciudades la situación que estamos viviendo desde vuestra perspectiva, ¿eh? Tampoco la tengáis aquí. Bueno, yo desde un, como es extranjero, siempre es interesante, es un ejercicio intelectual interesante el intentar entender cómo pasan las cosas, ver las cosas que son iguales en todo el mundo, ¿no? Los casos que, bueno, que tienen paralelismo en todos lados. Yo justo ahora vengo de Uruguay, que está pasando en un periodo de bonanza, digamos, pero ya vivimos crisis, vivimos corrupción, vivimos todo, o sea que me parece que son como oleadas y somos humanos todos, entonces es bastante parecido. Justo ahora en Uruguay es un momento bastante, bastante radiante, así que bueno, nada, veo y comparo. Y en concreto, Kiko, tú antes has dicho lo de la unión hace la fuerza un poco, ¿no? Que no es momento de dividirse y tal, a nivel de musical, ¿no? Cultural, ¿no? Que también ha habido grandes azotes. A nivel cultural, eso lo digo, a nivel cultural, hombre, a nivel ciudadano, a nivel personal también, y a nivel, bueno, no es una consigna política, que también lo es, pero bueno, no es el caso mío. Lo que quiero decir es que bueno, hay dos aspectos de la vida humana, que es la individualidad y la colectividad, y hay que tener los dos bien reforzados y bien fuertes para conseguir ser personas individuales, responsables, autoindependientes, pero al mismo tiempo todo eso no te vale para nada, eso vale para enfocarlo hacia la sociedad, hacia los demás, y para construir con los demás. Y esa es la papeleta que tenemos, no hay otra. La aventura y la desventura, como este pimiento indomable, ¿no? La aventura esta de salir ahí los dos, hacer algo colaborativo y tocarlo en directo en un montón de sitios. sigue siendo como la pauta vuestra de creación, de como el impulso, ¿no? De decir, la aventura es nuestra cultura, ¿no? Y sí, la cultura es cultivo, ¿no? Como sí, decir, casi sembrando cosas, ¿viste? Sembrando. Nosotros vamos buscando siempre, como decía, hacer lo invisible, ¿no? Una apuesta creativa por colaborar y hacer algo siempre, algo creativo, algo más o menos nuevo, pero siempre fresco y siempre intentando que sea genuino, de verdad, que salga de las entrañas y que conecte con las entrañas de los demás también, ¿no? Esa es nuestra aventura, por ahí después eso, tocarlo en directo y recrear el circuito y seguir teniendo la ilusión de hacer cosas nuevas y disfrutar con la música. Tú hacía varios años, Kiko, que te hartaste, ¿no? Digamos, de los encorsetamientos, por así decirlo, lo malo, ¿no? De la industria musical, y dijiste, me destapo, es el momento de mi libertad creativa. Ahora que ha pasado ya un tiempo de esas declaraciones, ¿no? Y esa fase que se cerraba, ¿estás más contento ahora últimamente? No, yo eso no lo percibo así. Yo, ¿no lo percibes así? No, yo siempre tenía más o menos una línea siempre, más o menos. Sí. Lo que pasa es que la industria antes era más poderosa y se vendían discos y te ayudaba. Ahora no existe eso y no hay esa ayuda. Pero bueno, yo lo sigo viendo igual, más o menos. ¿Apañado? Apañado, yo. Bueno, un saludo del Pimiento Indomable para toda la gente de Zaragoza, que son los mañicos. Le he dicho a esa tribu. Le he dicho a Martín que digo, allí es donde más gracioso hablan de toda España, pero. Tenemos que ir en los bares para escuchar a la gente hablar. Y salir diciendo co. Co. Sí, sí, co. Venga, pues ese co para Kiko Veneno y para Martín Buscante. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Suerte. Todos somos raros, lo bueno y lo malo, nos parece bien. Depende con quién. Todos somos todos, todos por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos muchos en un mundo chato, si se pincha el coche, ¿quién nos presta el gato? Mirando las olas, nos tranquilizamos. Todos somos magos esquivando estragos. Y es que todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien. Depende con quién. Todos somos todos, todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos bravos en un mundo vago, blandiendo martillos cuando llueven. Cuando de pronto deja de llover, echamos de menos las nubes de ayer. No se te ha ocurrido nada. A lo mejor deberías ver menos la tele. Me Estimada audiencia, nos vamos ya con la música de Bunny Gang, que es una banda de rock y garaje y reggae de Los Ángeles, Estados Unidos. La lidera Natune Maxwell, el que fue bajista de Flogging Molly, que ha sacado el single Sirens Through the City, un adelanto de su nuevo disco. Y os anunciamos que la próxima enredadera, el próximo domingo, que ya será 29 de marzo, vamos a dinamizar un especial Viajeros al Tren, sobre la historia del ferrocarril y su situación actual. Como siempre, alguna sorpresita más que iremos organizando esta semana. Y recordarte que si tienes cualquier inquietud, propuesta, opinión, sugerencia para la enredadera, escríbenos a laenredadera@nodo50.org. Más de la mitad del programa la hacemos con vosotras, así que no te cortes y propón qué quieres hacer aquí en la radio. Vente a la Radio Libre. Sí, sí, sí, sí. Nos vamos ya con la Gelu. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Tenemos ante nosotras unos retos ingentes, cada cual que luche, que se posicione donde esté más cómoda, en su entorno, a nivel personal, en colectivo, a nivel global, y de verdad, peleemos por unas vidas dignas. Y no me importa lo que digan los demás. Ahí queda esta arenga, que paséis muy buen momento, que celebréis la lluvia, que celebréis el cielo. Que me quieras de verdad. Y que nos amemos, que amar ensancha el alma. Poder bailar, poder vivir, poder soñar y aturdirse con la velocidad. Desde aquí, desde la enredadera, la Pati y el Nacho nos despedimos deseándonos una feliz noche. Y cómo no, nos vamos a despedir con nuestro mantra y un autogestionado salud, amor y rebeldía. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí.